Aquí tengo una crema para la cara que se llama Sacha Inchi. Es de plantas naturales. ¿Cómo dijiste? ¿Qué planta? ¿Para qué sirve? No te puedo decir. Eso es conocimiento tradicional de mi pueblo que debe ser protegido. Ah, sí. Tienes razón. En mi comunidad también nos han enseñado que no divulguemos la información del uso de nuestras plantas. El conocimiento de las propiedades y beneficios de los recursos biológicos no solo se debe a los avances de estudios científicos de la genética. Muy por el contrario, durante siglos, las comunidades indígenas y locales se adaptaron y aprendieron la forma de utilizar la biodiversidad, desde los alimentos, medicamentos, abrigos, hasta el desarrollo de habilidades y prácticas para la agricultura y la cría de animales. Estos conocimientos, innovaciones y prácticas de las comunidades indígenas y locales, relacionadas con los recursos genéticos contenidos en seres vivos, como en plantas y animales, fueron desarrollados mediante sus propias experiencias a través de 2 siglos, adaptándose a las necesidades, culturas y ambientes locales, y se han transmitido de generación en generación. A su vez, las comunidades indígenas y locales dependen de los recursos biológicos para una variedad de propósitos cotidianos y se consideran a sí mismos custodios y protectores de la diversidad biológica. De esta manera, los conocimientos tradicionales han ayudado a preservar, mantener e incluso incrementar la diversidad biológica esencial a través de los siglos. Y nuestros abuelos, nuestros padres siempre los tenían, pero los tenían solamente para el consumo, ¿no? Han venido de afuera o han venido los empresarios, han visto pues que este producto es muy importante, ¿no? Que tiene realmente un aceite mucho mejor que los demás. El conocimiento tradicional es una fuente vital de información para identificar los usos de los recursos genéticos, de los cuales la humanidad puede beneficiarse. Estos conocimientos son valiosos para los bioprospectores o los usuarios de los recursos genéticos, quienes los utilizan para guiarlos a las plantas, animales y microbios que se sabe tienen propiedades útiles. Sin estos conocimientos, muchas especies utilizadas en la actualidad en investigación y productos comercializados nunca podrían haber sido identificadas. Por lo tanto, los conocimientos tradicionales son importantes para el acceso y participación en los beneficios de los recursos genéticos. Por eso, quienes utilizan esos conocimientos tradicionales deben valorarlos adecuadamente. Esto significa que el acceso a los conocimientos tradicionales, asociados con los recursos genéticos, esté sujeto al consentimiento fundamentado previo de las comunidades indígenas y locales involucradas y que las mismas obtengan los beneficios justos y equitativos que se deriven de su uso. El aceite de Sacha Inchi tiene el más alto contenido en omega 3, omega 6 y omega 9, que es tan bueno para nuestra salud. Papá, ¿es cierto que esa planta tiene esas propiedades? Claro que sí, hija. Es una planta originaria de nuestras comunidades nativas. Nuestros ancianos dieron la planta explicando sus usos a los investigadores. ¿Y cuánto recibe nuestro pueblo de los beneficios que obtuvieron? Que yo sepa, nada. El Convenio sobre Diversidad Biológica cuenta con un protocolo de Nagoya sobre acceso a los recursos genéticos y participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de su utilización. Este protocolo fue aprobado en octubre de 2010 en Nagoya, Japón. Estos principios, reafirmados en el protocolo de Nagoya, en su artículo 7 establece: de conformidad con las leyes nacionales, cada parte adoptará medidas según proceda, con miras a asegurar que se acceda a los conocimientos tradicionales asociados a recursos genéticos que están en posesión de comunidades indígenas y locales, con el consentimiento fundamentado previo o la aprobación y participación de dichas comunidades indígenas y locales, y que se hayan establecido condiciones mutuamente acordadas. También, de acuerdo con el artículo 8J del Convenio sobre Diversidad Biológica, Las partes deberán promover el conocimiento, las innovaciones y las prácticas de las comunidades indígenas y locales pertinentes para la diversidad biológica, con la aprobación e implicación de quienes posean ese conocimiento, y fomentar que los beneficios derivados de la utilización de esos conocimientos, innovaciones y prácticas se compartan equitativamente. Profesor, ¿qué es la biopiratería? Es cuando se accede a conocimientos tradicionales o recursos genéticos sin cumplir con las leyes nacionales de un país y su autorización previa, y de las comunidades indígenas o locales. Este conocimiento es utilizado para identificar propiedades de las plantas para luego desarrollar medicamentos o semillas de las cuales se obtienen beneficios para el centro de desarrollo y para la humanidad. Las comunidades locales no reciben ningún beneficio ni compensación por sus conocimientos tradicionales. Muchos productos biodiversos ya han sido patentados y están siendo explotados sin que sepan las poblaciones nativas. ¿Qué hacer al respecto? El Convenio sobre Diversidad Biológica ha establecido un grupo de trabajo sobre conocimiento tradicional para dirigir y facilitar los debates entre los gobiernos. Las comunidades indígenas y otras partes interesadas en los conocimientos tradicionales para recibir sus puntos de vista y recomendaciones sobre los problemas relacionados y tomar decisiones a nivel global. Estas reuniones se llaman Conferencia de las Partes del Convenio sobre Diversidad Biológica, COP. La última reunión fue en Nagoya, Japón, en octubre de 2010. Fue muy importante porque ahí se aprobó el Protocolo de Nagoya sobre acceso y participación en los beneficios, que aún no es obligatorio porque debe ser ratificado por cada país. O sea, debe ser aprobado por el Congreso y luego el presidente comunica la aprobación. Es interesante, pero ¿hay alguna obligación para los gobiernos? Sí. El artículo 8, inciso J del Convenio sobre Diversidad Biológica te establece la necesidad de que los gobiernos respeten, preserven, mantengan y promuevan una mayor aplicación de los conocimientos tradicionales, con la aprobación y la participación de las comunidades indígenas locales. Por ejemplo, la universidad, para sus investigaciones sobre los conocimientos tradicionales, debería conseguir la aprobación o el consentimiento informado previo de las comunidades indígenas y locales, además de negociar las condiciones mutuamente acordadas para el reparto equitativo de cualquier beneficio que pudiera derivarse del uso de estos conocimientos, dependiendo si se trata de una investigación con fines comerciales o no. De modo que el artículo 8J del Convenio sobre Diversidad Biológica no solo busca que se reconozca, sino también el consentimiento previo e informado para la utilización de los conocimientos tradicionales basados en la biodiversidad. Así es. Estos principios han sido incluidos en el Protocolo de Nagoya del Convenio sobre Diversidad Biológica. Es muy importante que empecemos a conocer su contenido y a promover su aplicación. Trabajemos juntos por una pronta ratificación del Protocolo de Nagoya sobre acceso a los recursos genéticos y participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de su utilización, promoviendo el respeto, el mantenimiento y desarrollo de los conocimientos tradicionales asociados a los recursos genéticos de las comunidades indígenas y locales. Para más información, visite la página web de la Secretaría sobre Diversidad Biológica, www.cbd.int/traditional y www.cbd.int/tk. Es una producción realizada con el apoyo de la Secretaría del Convenio sobre Diversidad Biológica, gracias a la contribución financiera del Gobierno de España.